¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radio Novedad realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar, teniendo como invitados a Pedro Miguel Alvarado y Mike Miri. Dirigida y escrita por Claudia Isabel Serrano Otero. Y en las actuaciones, Rosa María como narradora, Mike como Lenguerque, Alberto como Esteban, Stephanie como Mía, Lauren como María, Camille como Rosalie, Claudia como profesora Margarita, Juan José como Mario, Sebastián como Santiago y por último Ferney como Enrique. ¿Pero qué rayos? Previamente en la radionovela ¿Pero qué rayos? Buenas tardes, ¿cómo me las va? Hola. Hola. Soy Geo van Langerke. Uy, como que estaba fuerte el cuarapo, ¿no? No sé por qué estoy aquí. Enrique, parce, necesitamos un favor importante. Ahorita le explico qué es. Pues sí, señor Langerke, desde que usted no está, ha pasado mucho. ¿Y ese señor quién es? Si no me dice, le voy a decir a mi mamá o yo tan bobaja. En verdad, hay mucho que me tienen que explicar. ¿De dónde sacaron a este? Disculpen a mi hermano, pero ¿cuál Lenguerque? ¿El de la emisora? Parece que por un rayo se despertó de nuevo y llegó a este tiempo. Algunos jóvenes se encuentran desaparecidos en el municipio. Oigan, como que hay mucho nuevo movimiento de gente, ¿no? ¿Lenguerque? Sí, el verdadero. Y ya no pregunte más. En el parque de Zapatoca la gente rumora un posible secuestro. ¿Lenguerque? Qué chistoso, no se burlen de mí. Créele, saben mucho de otros siglos. Se prenden las alertas departamentales de búsqueda de los jóvenes que siguen sin aparecer. No sé para qué he regresado. Capítulo 9. Uy, mi correo está lleno de puros mensajes sobre el proceso de paz. Ya estoy cansadísima de eso. Bueno, ya, es que sabemos que la paz va a demorar en construirse, que va a costar bastante y que van a haber muchos errores y también muchas esperanzas, pero ya, estos analistas, como escriben tanto, Ashton Geo, porque debemos contarle que la mitad del siglo XX, así como usted dijo que pasó en el siglo XIX, nos la pasamos en guerra. Y desde que tantos intentos fallidos con las guerrillas, así se llamaban las fuerzas insurgentes que peleaban por su cambio social, como los del Pico de Oro, la más importante de todas fue las FARC. Y con ellos el gobierno pudo llegar a un acuerdo que casi que no se da, después de un plebiscito, o sea, una consulta popular, en el que ganó el no, o sea, que no estaba de acuerdo la mayoría de la gente en lo acordado, porque habían muchos puntos difíciles, pero con todo y esto se firmó esa vaina. Ash, porque debes saber que acá nunca hubo reforma agraria como sucedió en las revoluciones del siglo XX en otros países de América Latina, porque grandes hacendados como lo fue usted eran los que tenían acaparada la tierra y los campesinos pobres seguían siendo campesinos pobres y los hacendados ricos seguían siendo señores feudales como los del siglo XIX. Ay, ya, vamos a buscar lo que necesitamos. Ay, pero antes déjeme entrar un ratito a mi Facebook. Ya, está bien, ush. Sí, miremos si podemos devolver a este señor a algún lado. Sí, por favor. Mire a ver qué dice esa cosa de mí, de mi pasado y mi futuro. Miren, encontré este video. Telezapatoca proyectando la imagen actual. Geo von Lenguerque no se casó, pero tuvo al menos dos hijos, a quienes constituyó herederos por escritura de la notaría de Zapatoca número 245, el 18 de agosto de 1880. Por medio de la cual donó a Guillermo y Federico de 9 y 7 años respectivamente, hijos de Benita Vargas, natural de Bucaramanga y vecina de Zapatoca, una casa de tapia y madera en Bucaramanga, la octava cuadra al oriente de la plaza principal. También hay información de la existencia de una fotografía en la cual aparecen Fenicia Vargas con sus dos hijos, Emilio y Cristian Lenguerque. Puede ser que haya una equivocación en los nombres de los hijos, o puede ser también que con esta señora Vargas Lenguer que haya tenido otros dos hijos a los cuales les haya dado el nombre de Lenguerque. Lo cierto es que el apellido Lenguerque en la actualidad en nuestro municipio de Zapatoca, este apellido ya no se encuentra. Termina capítulo 9. ¿Qué rayos? Radio novela. Desde el 21 de diciembre de 2016 a las 11 de la mañana. En Radio Lenguerque. Esperando.